Cuando buscamos la fórmula de visualizar lo que no queremos ver, de visualizar eso que queremos que se oculte o que no sepamos que existe, y sin embargo está delante de nuestros ojos y miramos siempre para otro lado. Pero la realidad siempre es muy cabezona y dice, oye, esto está aquí, esto existe. Y hay personas que dan mucho de su tiempo, de su inquietud, de su creatividad, para que esto ocurra, para que todos podamos ser conscientes de que aparte de toda nuestra vida normal y corriente que usted y nosotros hacemos, hay otra realidad que está ahí latente y que no podemos de olvidar. Por lo tanto, agradecemos también esta mañana en las visitas a nuestros siguientes invitados. Le agradecemos muchísimo, sobre todo a nuestra invitada, que es una mujer incansable y siempre ahí trabajando enormemente en todo lo que ha decidido asumir como responsabilidad social, como tendríamos que hacer muchos de nosotros, ¿no? Muchas de las personas que vivimos tan ricamente, cuando hay otros que lo pasan muy mal. Por lo tanto, bienvenidos. Está con nosotros Katy Rojas y Gabriel Moya de Acis Group. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Encantado de estar aquí. Buenos días. Igualmente de que estéis aquí. Katy, el otro día hablábamos, conversábamos de qué importante es demostrar que hay una realidad, ¿verdad? ¿Y lo haremos a través de qué? Pues lo podemos hacer de muchas maneras, pero la imagen es uno de los elementos de la cultura de nuestro tiempo, pero que está como todo, como todas las representaciones, suele estar tergiversada, lo que es la imagen, ¿no? Los jóvenes, los mayores, consumimos imágenes, pero como si fueran Coca-Cola, sin leerlas, sin entenderlas, sin valorarlas, sin juzgarlas. Y a través de las imágenes se cuelan múltiples representaciones distorsionadas, de la realidad. Es curioso cómo, a mí me ha llamado mucho la atención leyendo cosas sobre este tema, que estamos hablando de siglos y siglos de distorsión de la imagen de la comunidad de romaníes, de las representaciones mentales y de las imágenes en la pintura, en todo. Entonces, nosotros uno de los campos que queremos trabajar precisamente es ese campo, el campo de la imagen, pues para llegar a la gente joven, a través, como ahora va a explicar él, a través de los institutos, haciendo una lectura de la imagen. No es verla, sino leerla, y contar la historia que hay detrás de esas imágenes. Y eso es lo que vamos a hacer a través de la exposición fotográfica que una de las voluntarias de la asociación, Joaquina Berral, ha hecho sobre el mundo de las comunidades romaníes en Córdoba. Gabriel Moya, ¿cómo se organizó todo esto? Bueno, esto, permíteme que lea lo que en el cartel de la exposición vamos a poner, porque creo que da un poco idea de cómo lo organizamos y cómo surgió, ¿vale? A veces miramos sin verlas porque ya forman parte del paisaje urbano. Puede que ni siquiera las miremos. Quizás nos creamos todos los tópicos o nos conformemos con la idea que nos transmite un vecino o una amiga, sin darnos cuenta de que una información parcial puede distorsionar por completo la realidad de un colectivo. Esta fue la idea que nos mueve a pensar en cómo hacemos visible o qué tipo de cosas podemos hacer, ¿no? Y entonces, pues bueno, hemos montado, con lo que ha dicho Katy, de la compañera nuestra de la asociación, pues unas 35 fotografías en las que queremos hacer actividades con las personas y que vayan a verla. Esto digo a los oyentes, porque no se ve, no se puede percibir la sensación que dan estas dos personas aquí en el estudio, ¿no? Es una sensación de paz, de tranquilidad, de una armonía, sentimientos tan agradables que llama la atención. A mí no, a mí me llama, no sé a ti. Sí, claro que llama la atención, y además es un lujo tener aquí a dos personas con esa paz, esa serenidad y cómo transmiten lo que están transmitiendo, ¿no? Y cómo ha dicho algo Gabriel, es cómo hacer visible una realidad que es invisible ante la sociedad, ¿no? Katy, y aparte de la exposición, de poner la exposición, ¿cómo vais a trabajar con los institutos, con las personas, para poder ver lo que hay detrás de cada imagen? Pues fundamentalmente yo creo a través de la lectura de la imagen, ¿eh? O sea, el profesorado llevará a los niños a la exposición y nosotros estaremos allí. Gaby y Kina, como matemáticos, ahora lo explicará él, harán una lectura matemática práctica, práctica de la imagen. Y yo lo que les voy a pedir es que cuenten la historia que hay detrás de cada imagen, porque detrás de cada imagen hay una historia y hay que intentar que aflore, ¿no? Sí, las imágenes llevan un título y entonces, bueno, en principio esa idea es la que se va a trabajar. Katy decía la lectura de las imágenes y sobre todo desde el punto de vista, creo yo, de los derechos humanos. Sí, esa es una de las miradas que vamos a hacer en la exposición. Que en fin, puede ir para todos los tipos de alumnos, pero pensamos que podría ir mejor para bachillerato. Y luego lo que decía Katy de las matemáticas, que podríamos hacer algo así como una mirada práctica, es decir, ponernos en el lugar de ellos, En la exposición va a haber fotografías donde se va a mostrar la vida de estas personas, cómo viven en todos los aspectos. Y entonces queremos que a través de estas imágenes los chicos del instituto y las niñas pues se hagan preguntas como ¿cuántos metros cuadrados tiene su casa? ¿Cómo está distribuida? ¿Tendrá cuarto de baño? ¿Tendrá cocina? ¿Y la energía? ¿De dónde la sacan? ¿Qué energía usa? El wifi. La wifi también, sí. La parabólica. La parabólica, sí. También, ¿verdad? Los ordenadores, claro. Es algo, tú fíjate, que está diciendo la wifi, claro, y los ordenadores. Porque ellos no tienen, lo usan con los móviles, pero ¿qué tienen? ¿Qué tipo de contrato tienen? Sí, es un poco ponernos en su lugar. Y entonces hacerlo y, por supuesto, todas estas cosas se miden, ¿eh? Todos son magnitudes medibles, ¿eh? Y entramos, por supuesto, a las matemáticas. Es un poco la idea. Qué bueno, Gabriel. ¿Y en qué institutos tenéis ya previsto programado o al menos propuesto? Bueno, ahora mismo vamos a empezar después de Navidad, el IES Medina Zahara, es donde vamos a empezar. Bueno, en el tema de un Erasmus que tienen ellos, hay un taller de convivencia y solidaridad. Y entonces, dentro de ese taller, de este Erasmus, es donde vamos a estar una semana con la exposición, ¿no? Ahí es donde vamos a hacer un poquillo de conejillo de India, ¿verdad, Katy? Con la matemática y la filosofía, que van muy unidas. Qué buena combinación, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. La matemática complicada y la filosofía nos enseña, pues entonces ya está. Imagínate. Bueno, pues si lo hacemos a través de una fotografía y a través de un colectivo. Lo que da una fotografía, ¿no? ¿Qué? Lo que da, claro, sí, da de sí, claro. Muchísimo, muchísimo, porque tiene tantas miradas, como diríamos los matemáticos, es muy poliédrica, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Por lo menos un poliedro con muchas caras. Luego. A mí me llama la atención, Katy, no sé si creo, no lo he estudiado ni nada, una impresión mía, que los jóvenes de bachillerato, la comunidad romaní es todavía más invisible que para los adultos. Porque los adultos, no sé, leemos prensa, estamos informados de esa realidad, pero los jóvenes, yo creo que para los jóvenes aún es más invisible. No sé si mi impresión... Son dos fenómenos distintos. Uno es la invisibilidad y el otro es la estereotipia, ¿no? La distorsión. Quizá la invisibilidad, aunque nos pueda parecer mala, no es tan mala como lo otro, ¿eh? Claro. La visión estereotipada, porque de las comunidades romaníes todo el mundo tiene algo que decir. Lo que pasa es que eso que dice no tiene nada que ver con la realidad. Eso forma parte de la representación, digamos, estereotipada y además enseñar socialmente, porque eso se aprende. Se aprende en 20.000 sitios, en la casa, en las calles. Y entonces la lucha de sacarlo a la luz, sí, pero sobre todo también romper, que es lo que hacen las fotografías estas de la exposición, romper esa distorsión del colectivo. Porque yo ayer estuve haciendo la prueba que le enseñé una de las fotos. Le enseñé una de las fotos a Pepe, a mi marido, y le dije, a ver, cuéntame una historia de esta foto. Es una foto. Pobre Pepe, pobre Pepe. Pero luego, si me permitís, fíjate que la idea de la exposición, cuando la pongamos, por ejemplo, que después la vamos a poner en el Centro Cultural Rey Heredia, la idea cuando el ciudadano, la persona que va a verla, que no tiene por qué ser un estudiante o un alumno de bachillerato o de un instituto, la idea un poco de mirar y mirar a través de la parte. Si Katy decía que mostró la imagen, entonces en la exposición nosotros mostramos trocitos de la fotografía y queremos que la persona que vaya piense qué es lo que ve en ese trocito, que le ponga título a ese trocito, que piensa de ese trocito a partir de ahí qué puede sacar, y luego buscar la foto que pertenece a ese trocito, ver el título y reflexionar un poco el cómo puede la parte distorsionar, cómo se pueden tener ideas solo por ver un poquito, solo por lo que decíamos antes, por lo que te cuentan, por lo que te dice el amigo, por lo que te dice el vecino. Ay, qué interesante, ¿no? Sí, es un poco es lo que queremos eso, ver. Ya. Para después ver qué pasa en la otra mitad, para ver qué ¿no? pasa, sí. Qué fantástico. Katy, ¿esta exposición es una forma de sensibilización? Sí, es una forma de sensibilización y de desmontar esos estereotipos, ¿no? Sensibilizar y desmontar. Inútil, ¿eh? Yo soy en eso pesimista, tengo que ser un poco pesimista, porque pienso, tanto desde que los gitanos rumanos, desde que los rumanos y no rumanos, desde las comunidades romaníes llegan a Europa, están siendo representadas de una manera equivocada. O sea que tenemos, desde el siglo XIV hasta hoy, siglos de distorsión. Entonces esto es una gotita de un granito de arena dentro del mar, ¿no? Pero bueno, tiene un componente necesario. Desde el punto de vista un poco quijotesco. No, pero está muy bien, porque fíjate, si ponemos un vaso de agua aquí y le ponemos una gota de tinta, esa agua ya no es agua, es agua más tinta. Si en la sociedad ponemos gotitas de sentimientos, de sensaciones, de emociones, la sociedad, aunque no sea consciente, ya no es lo mismo. No es lo mismo que desconozcas a que conozcas un poquito, ¿no? Yo creo que eso va cambiando. Sí, sí. Yo creo que es muy importante lo que tú dices, que aunque sea una gotita en un océano, de momento que tú pones una gotita en el océano, ya no es el océano, es más esa gotita. ¿Sí o no? Es una manera de ver las cosas. No, pero es así, aunque no seas pesimista. Vamos a verlo mujer. Así. No, es que no seas pesimista. Me apunto. No, empíricamente es eso, hombre. Si yo repito otra vez el vaso de agua, le pongo una gotita de limón, que sí. Ya es una limonada, amiga. Ya es una limonada, sí. Entonces, por favor, no... No. Piénsalo en positivo, Vamos a pensarlo, sí. Sí, señora. Me apunto. Sí, señora. Oye, aparte de eso, ¿cómo está nuestra amiga común? ¿Te refieres a la persona, la familia que fue desalojada? Sí, sí. Pues la familia que fue desalojada está ahora asentada en el punto limpio de Sadeco. Han levantado allí unas cuantas chabolas para cada uno de los miembros de la familia y se han instalado. Ah, qué bueno. Se han instalado allí, en ese sitio. Qué bueno. ¿Y está de bien? De momento, sí, no está mal. Bueno, como se puede estar siempre estas sí, personas. Pero no es peor como estaba antes. Hombre, estaba mejor en las naves. Estaba mejor porque tenían unas condiciones que no tienen allí. Pero están mejor que debajo del puente, como pasaron parte del verano. Claro, la nave parecía una casa. Esto, un hogar, ¿no? Un hogar, sí. Esto es, pues, una chabola en medio del campo y es un poco lo que queremos ver con la exposición, porque de esa manera también queremos romper un poco el tópico que piensa mucha gente, y además gente que te sorprende que piense así, que cuando se dice es que a ellos les gusta vivir así. Claro que les gusta, sí, y a mí, no sé. Bueno, a veces a lo mejor, no sé, que es mejor vivir en una ciudad y que vivir así. Sí, no, claro, no sé. Les gusta, pues todos nos vamos a las chabolas y ya está. Nos vamos todas a las chabolas, a ver si pasamos un tiempo. Sobre todo esta gente que habla tan poderosamente, Decirle, oye, pues vete a una chavala un tiempo vive con 400 euros cada mes. Sí. Disfruta de eso, hombre, por favor. Con 400 euros, dice. Gózalo, o con menos. Esos 400 euros ya los quisieran ver. Sí, bueno, fíjate, menos todavía, sí, ¿no? Entonces, sí, sí. Cuando hablan desde el poderío que tienen a una realidad que es tan distinta, podrían pasar un tiempo ahí viviendo y saber qué se siente, qué sensación tienen viviendo de esta manera, si es tan hermoso, ¿no? Como lo comentan. Oye, pues ha sido un placer que teneros aquí en la radio, ¿eh? No estáis más porque no queréis, ¿eh? ¿Eh, Catalina? Yo, nosotros venimos cuando tú digas. Bueno, ya hablaremos de ese tema, ¿eh? Gabriel Moya, pues muchas gracias. A vosotros. A vosotros. Muy amable, gracias. Hasta la próxima.